Ahora nos trasladamos al estadio de Vallecas, donde se encuentra Pablo Miranda, tras un partido contra el Celta de Vigo que acabó sin goles, con un 0-0 en el marcador. Cuéntanos, Pablo. Pues sí, empate a cero que tengo la sensación que deja más satisfecho al Celta que al Rayo. Primero porque el conjunto de Andoni Iraola ha gozado de las mejores ocasiones, especialmente en el primer tiempo, cuando más han aparecido Isi Palazón y Radamel Falcao, luego se han ido diluyendo. Y segundo porque el Chacho Coudet, el técnico del Celta, había hecho hoy bastantes rotaciones. Yo creo que pensando en el próximo fin de semana, en ese partido frente al Barcelona, cuando hablamos de rotaciones nos referimos sobre todo a la suplencia de Iago Aspas, y yo creo que le ha salido bien. A fin de cuentas, todo lo que fuera a sumar lejos de Balaídos era una buena noticia. La mala ha sido la lesión de Santi Mina, que se marchaba lesionado en el primer tiempo. Veremos para cuánto tiempo tiene. El Celta, que se queda en 14ª posición, 3 puntos ahora mismo por encima del descenso. El Rayo mantiene una jornada más esa posición de privilegio. La sexta plaza que da acceso a competiciones europeas. Muchas gracias, Pablo, como siempre, por este resumen. Aunque ahora ya toca pensar en la próxima jornada de la Liga Santander. El Celta espera en casa nada más y nada menos que al Fútbol Club Barcelona. Un partido complicado, a pesar de que el equipo culé no está en su mejor momento. Y el Rayo no se va a tener que mover de Madrid, solo ir al Santiago Bernabéu, donde le espera el equipo blanco que pelea por el liderato.